Buenas tardes, noches. Soy Eva Palazón, vuestra profesora. Y bueno, como sabéis, en este blog tenéis mis apuntes, que era lo que estaba explicando en clase. Pues bien, con estos audios voy a continuar explicándolos por donde me quedé en clase presencial, a saber, por la noesis. Así que explicaré primero la noesis y luego la antropología. Estudiar su antropología, que es el hombre, nos llevará a hablar de su sistema educativo, psicología, ética y política. En tercer lugar, estudiaremos su mito de la caverna. Y por último, leeré los textos de su diálogo La República que van para pa. Bien, pues voy a cumplir mi palabra y empiezo por donde me quedé en clase presencial, explicando dentro del símil de la línea. La noesis. Ojo, porque esta palabra, noesis, es sinónimo de dialéctica y también de filosofía. Es la última fase o la última etapa educativa que hay que superar para llegar a ser filósofo. Es el último estado mental que aparece en el símil de la línea, es decir, la última etapa de la gradación epistemológica. Está dentro del segmento que se corresponde con la ciencia o episteme y su sinónimo es directamente conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría que recordarais que el conocimiento matemático se llamaba dianoia y era de entes matemáticos y estaba muy bien porque preparaba al alumno hacia la noesis, tenía una función propedéutica la dianoia respecto a la filosofía porque nos ayudaba a trabajar mentalmente con la razón, con abstracciones. Las ideas, los entes matemáticos son ya abstractos. Pero la dianoia adolecía de dos defectos según Platón. Uno era que el razonamiento que hacía no era puro, sino mediador, porque se ayudaba, mediaban en ese razonamiento, se ayudaba al matemático para comprender los entes matemáticos como el 1 o el círculo de representaciones empíricas, sensibles, imágenes, sea sobre un papel, en su mente. Y el otro defecto era que el matemático trabajaba con hipótesis como si fueran verdades demostradas, axiomas, cuando estaban todavía por demostrar, ¿eh? Y de ahí sacaba teoremas, pero los axiomas no los demostraba. Bueno, pues la noesis tendrá que completar la tarea del matemático y tratar de fundamentar esas hipótesis, es decir, de ver de dónde vienen, si son o no verdaderas. Y lo hará mediante la razón. La noesis, por lo tanto, conoce mediante la razón, mediante el razonamiento puro, ¿eh? Y también mediante nous, ya veremos lo que es. Pero cuando quiero decir que utiliza la razón pura, quiero decir que no media en su razonamiento ninguna imagen sensible, ninguna representación empírica. Conoce solo el alma racional de forma pura. Lo llama estrictamente conocimiento y a la noesis, perdón, la llama estrictamente conocimiento y hay un pasaje dentro del diálogo La República, bueno, un pasaje quiere decir un trocito, ¿vale? Un parrafito, donde dice, voy a llamar para diferenciarlas bien a la dianoia pensamiento y a la noesis conocimiento, pero las dos son ciencia o episteme, lo que pasa es que la noesis es superior a la dianoia, la última fase del proceso educativo, la última etapa de la gradación epistemológica. Es el conocimiento más claro. Recordad que el criterio epistemológico de la gradación era la claridad. Es pues el conocimiento supremo. ¿Y qué conoce? ¿Qué se conoce por noesis? Se conoce lo más real de todo. Si nos vamos a la gradación ontológica, lo que está justo encima de la noesis son lo que llama principios. Se está refiriendo a las ideas más importantes, más originales, digamos, aunque todas son eternas, ¿no? Las más perfectas, aunque todas son perfectas, ¿no? Las superiores. Conoce, pues, lo más real, los primeros principios. Conoce todas las ideas. Conoce, muy importante, la idea de bien. Y conoce también las relaciones entre lo siguiente. De cada una de las ideas con la idea de bien. Esto es muy importante porque todas las ideas son buenas y hay que ver si participan, aunque todas son buenas, en mayor o menor medida del bien. Es decir, las que estén más cerca del bien, las ideas superiores, los primeros principios, pues tienen que estar en un orden superior al resto de las ideas. Con otras palabras, las ideas las va a jerarquizar Platón, las va a poner en un orden, ¿eh? Desde las menos generales, por ejemplo, yo que sé, la idea de mesa, silla, tierra, lo que sea, perro, hacia otras ideas cada vez más abstractas, por ejemplo, uno, círculo, triángulo, y más abstractas aún porque engloban más ideas, circularidad, triangularidad, y todavía que engloban más y que son más abstractas y más importantes, nos encontramos con el bien, la belleza, la justicia y por último, en la cima de la pirámide que podríamos dibujar con el orden jerárquico de las ideas, la idea de bien. Bueno, pues ya digo, cuanto más cerca de el pico de la pirámide, el pico superior de la pirámide, pues mayor relación tienen esas ideas con el bien, es decir, mejores son, más importantes son. Yo creo que ya expliqué algo de esto en clase, pero, por ejemplo, porque la idea de circularidad es más amplia, aborda más, engloba más otras ideas que la de círculo, pues porque, por ejemplo, mientras que un círculo es un círculo, y además sé que puedo hablar, aunque cada idea es única, y por lo tanto la idea de círculo es única, cabe en mi mente pensar o hablar de dos círculos que se cortan. Pero ese tipo de operaciones, que también pueden hacerse, por ejemplo, con la idea de uno, yo puedo sacar el uno a partir de operaciones mentales distintas, racionales distintas, como por ejemplo sumar 0,5 y 0,5 o dividir 4 entre 4. Pues ese tipo de operaciones mentales no se pueden hacer, por ejemplo, con la unidad o con la circularidad. Así es que son más abstractas y engloban más, porque ya puedo hablar de circularidad refiriéndome a, yo qué sé, pues un círculo vicioso o no sé, o cosas más abstractas que lo que sería la figura geométrica en sí de círculo, ¿no? O la idea de unidad, pues unidad de un pueblo que cooperan todos juntos o de una familia o yo qué sé, lo que se me puede ocurrir, es más amplio que lo que es el uno. Muy cerquita del bien están la justicia, que veremos que para Platón sí que llega a definirla más o menos como una virtud general, virtud es excelencia, la mejor característica de algo, algo excelente, ¿no? En griego es arete. Bueno, pues la justicia sería una virtud general, porque puede ser una cualidad excelente, tanto, por ejemplo, de una polis justa, como, por ejemplo, de un hombre justo, ¿no? Sería porque participan de la idea de la justicia en alguna medida, ¿no? Pero la justicia, aparte de ser una virtud general, se puede definir como el equilibrio, la armonía, la coordinación, incluso la paz. Entonces está muy cerca del bien porque recordad que para Platón el peor o uno de los peores males de la polis eran las guerras intestinales que se producían en ella. Él abogaba por la paz. Y si os fijáis también, claro, muchos decís, ¿y la belleza? ¿La belleza por qué es tan importante? Bueno, si os planteáis esto, quizás en parte sea culpa de Platón, esto no lo pongáis en el examen, pero en el sentido de que él pues como los pitagóricos, contribuyó mucho a que se menospreciara el cuerpo sobre el alma. Y cuando pensamos en belleza, muchas veces pensamos en cuerpos. Pero para Platón no, para Platón la belleza era una idea, un principio superior. Y está muy cerca del bien. Y nosotros también, creo que nuestra cultura ha recogido un poco esta noción de Platón de belleza, en el sentido de que, por ejemplo, decimos, uy, qué acto tan bonito eso, ese que has tenido, ¿no? O qué feo está eso que has hecho. Lo feo sería falta de participación de la idea de bien. Bueno, lo que quiero decir es que de la idea de belleza, perdón, lo que quiero decir es que la idea de belleza está junto a la de justicia y las dos muy cerquita de la idea de bien, y también la de unidad está muy cerquita de la idea de bien, porque están relacionadas muy, muy estrechamente con el bien. La justicia es buena, la belleza es buena y la unidad es buena de una manera muy especial. Bien, el caso es que hemos dicho que la noesis conoce lo más real. Dentro de la gradación ontológica, lo más real son los primeros principios. Y luego, pues el resto de las ideas. La idea de bien y las relaciones que hay entre las ideas y, bueno, había dicho, las relaciones que hay entre cada idea y la idea de bien, lo lejos o lo cerca que están en esa jerarquía piramidal de la idea de bien, pero también por noesis se conoce la relación entre las ideas. Y esto es importante porque nos permite hablar con verdad, es decir, emitir frases verdaderas, científicas, diríamos hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a enlazar bien en esas frases las ideas. Por ejemplo, si yo digo, pues yo qué sé, el perro es un animal. Estoy enlazando bien las ideas, porque es cierto que la idea de perro pega, casa con la idea de animal, es un animal, ¿de acuerdo? Pero si yo dijera la flor es un animal, pues lo estaría diciendo mal. Bueno, pues lo que me permite conocer las relaciones entre las ideas es poder hablar, por ejemplo, combinando bien el sujeto con el predicado, las ideas que hay en el sujeto con las ideas que hay en el predicado, y el resultado es decir frases verdaderas. Recordad que la verdad no es una idea, sino la visión, metafóricamente el conocimiento correcto, la visión correcta de lo real, de la realidad. Así es que la noesis nos permite también conocer la relación entre las ideas entre sí, como había dicho, y por último nos va a permitir también conocer la relación que hay entre el mundo de las ideas y el mundo físico. Es decir, hasta qué punto copia el mundo físico el mundo de las ideas. Esto va a ser muy importante porque si monta todo este tinglao es porque Platón lo que quiere es mejorar el mundo físico. Y entonces él piensa que hay que hacerlo tratando de imitar lo mejor posible el mundo de las ideas en el mundo físico. Y para eso primero hay que conocer el mundo de las ideas. Cuando lo conozcamos, podremos entonces opinar con verdad fundamentada y no por azar sobre el mundo físico, para intentar, ya digo, mejorarlo. Por ejemplo, mejorar las leyes de la ciudad o la belleza de la ciudad o, en fin, lo que sea. ¿Vale? Bien, estamos viendo que la noesis lo que hace es dar cuenta, es decir, razonar con verdad fundamentada, pues porque es una verdad racional, ¿no? De lo que afirma, ¿eh? Permite emitir juicios verdaderos. ¿Y cómo lo hace? Mediante dos fases. Entonces, ojo, porque antes he dicho que noesis era sinónimo, según Platón, de filosofía, todavía no hemos visto por qué, pero también de dialéctica. Y entonces algunos os hacéis un lío, porque decís, pero la dialéctica no era el método socrático de educar a los alumnos con sus dos fases, ironía y maiéutica, sí. ¿Y Platón no se lo copia? Sí. ¿Y cuándo lo usa? Pues mira, lo usa durante toda la gradación epistemológica, es decir, para que el alumno vaya avanzando en el conocimiento, pasando por todos estos niveles epistemológicos y sin saltarse ninguno, porque tienes que llevar esa preparación, ir poco a poco. Entonces, va a utilizar ese método de diálogo con ironía y maieutica para que el alumno llegue un momento en que se encuentre con una contradicción, con una paradoja, y eso le haga pasar de un estado, intentar aclararla, ¿no? Despertarle el eros por aclarar todo eso, por investigar. Y entonces conseguir que pase del estado mental más confuso a otro menos confuso o un poco más claro, y de ese al siguiente. Y, en fin, así sucesivamente hasta llegar a la noesis, que también superará mediante el método dialéctico, es decir, con la ayuda del maestro y mediante un diálogo guiado por el maestro con estas dos fases, ironía y mayéutica. Pero tenéis que tener en cuenta que, aunque se utilice este método dialéctico, ¿de acuerdo? La noesis, a su vez, tiene dos fases. La noesis en sí misma, ya no el método dialéctico socrático que está utilizando todo el rato para educar, sino la noesis en sí misma. Y esas fases son la ascendente y la descendente. Pues nada, empiezo. La fase ascendente. ¿Os acordáis que habíamos dicho que tenía el filósofo, el dialéctico, lo vamos a llamar así ahora, como noesis es sinónimo de dialéctica también? Pues el filósofo lo que tiene que hacer es, en primer lugar, fundamentar las ideas matemáticas. Es decir, ver si son verdaderas o no las hipótesis con las que trabajaba el matemático. Y entonces, si lo son, dejan de ser hipótesis. Bueno, se convierten en tesis, ¿no? Hipótesis es lo que está bajo de una tesis, hipo bajo, ¿vale? Tesis, afirmación. Entonces, para verlo, lo que tiene que hacer es, en vez de coger la hipótesis y de ella deducir otras ideas, no, no, no, no. Eso lo hacía el matemático. Lo que tiene que hacer el filósofo, el dialéctico, es coger esa hipótesis y ver si se deduce de una idea superior. Es decir, que en vez de ir para abajo, de la hipótesis para abajo y descender, tiene que ascender de hipótesis en hipótesis superior, de idea en idea superior. Superior por ser más abstracta, más general, porque la engloba más ideas. Es decir, va a utilizar cada idea como idea trampolín hacia una idea superior. Y así, poco a poco, va a llegar ascendiendo hasta los primeros principios y al final hasta la idea del bien. Y la idea del bien, una vez la vea, es la metáfora, ¿no?, de la vista, pero en realidad es la conozca, pues sabe el filósofo que es la idea superior, que ya no tiene que fundamentarla, ya no tiene que demostrarla. ¿Por qué no? Pues porque ve clarísimamente que es la idea suprema, la más importante, la super esencia, y en ese sentido no es esencia como las demás ideas, porque es la idea causa de todo. Ya lo expliqué esto, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo conoce la idea de bien si no es consecuencia de ninguna otra idea? Si ya se da cuenta de que es la idea suprema y que, por lo tanto, no viene de ninguna otra idea que tenga que buscar. Pues la conoce por nous, de aquí el nombre de noesis a esta etapa de conocimiento. Nous es intuición intelectual inmediata. Os lo dije en clase, las tres IES. Es eso que a veces hemos visto en cómics como, oh, eureka, ¿no? Después de un montón de tiempo razonando, de repente, eureka, lo encontré. O se enciende una bombillita en señal de que alguien ha entendido algo, ¿no? Se le ha aclarado la mente, ¿no? Hay luz en su mente. Bueno, pues eso, uno llega, se encuentra con el bien, lo conoce por una intuición, pero una intuición desde luego intelectual, así de repente, inmediata, y se da cuenta de que es la idea suprema. Diremos, pues ya ha conocido todas las ideas, si ha ascendido de idea en idea hasta llegar a la idea de bien, hemos terminado. Pues no, ¿eh? Y para explicarlo, os pongo una metáfora que es mía, no es de Platón, ¿vale? Mirad. Vais a imaginaros que la pirámide de las ideas es una montaña y que nosotros somos montañeros, ¿de acuerdo? Como me hubiera hecho montañismo, no sé si se dice así, pero bueno, el caso es que vamos a subir la montaña, como a ser filósofos, ¿vale? Y entonces, pues es eso, empezamos por un ladito de la montaña, por ejemplo, la ladera oeste de la montaña. Y voy ascendiendo por el caminito, ¿vale? Y voy ascendiendo y llego hasta la cima, hasta la idea de bien. ¿Qué he conocido? Las ideas de ese camino. Desde la menos abstracta hasta la más abstracta, general y suprema, y he llegado a al bien, que es la idea suprema. Pero solo he conocido esas ideas. Me queda el resto de la montaña por conocer y un montón de cosas. Así es que ahora tengo que hacer la fase descendente de la noesis. ¿En qué consiste? Yo estoy en la cima de la montaña y desde ahí que tengo una visión panorámica de toda la ontología. De toda la ontología. De toda la... Sí, bueno, ontología es teoría de la realidad, pero... Pues de todos los seres, de toda la realidad. Entonces, lo primero que puedo ver es, me asomo y veo la montaña entera. Es decir, no solo el caminito de ideas por las que he subido, sino todos los otros caminos de la montaña con sus ideas. Porque esto, pues en el texto que lleváis no lo dice, pero Platón en otros textos, creo que no lo dice, en otros textos dice que de cada idea se deducen dos, ¿no? Y se van formando entonces como arbolitos que cubrirían así la pirámide. El caso es que me asomo y ya puedo conocer con esa desde la cima todas las ideas. Veo lo cerca o lo lejos que están de la cima de la idea de bien y veo cada camino qué ideas tiene, es decir, qué ideas puedo o no relacionar entre sí, mejor, ¿no? O peor, ¿de acuerdo? Bien, pero veo más allá. ¿Qué veo? Pues si miro a lo lejos, veo el mundo físico y entonces puedo saber hasta qué punto participa, copia, refleja, imita el mundo de las ideas. Y esto es muy importante porque entonces podré, como he dicho antes, opinar con verdad fundamentada racionalmente sobre el mundo de sobre el mundo físico para intentar mejorar. Vale, ya tengo aquí un audio. En el siguiente me meto con la antropología, etcétera.